salvación fue la inspiración. No soy un vigilante musical. No quiero vender, prefiero comprar. Y que nadie se dé cuenta cómo soy en realidad. Soy de segunda fila en Argentina. ¿Cómo serán los segundos en la China? Me fui con la música a otro lado, donde no conocen mi pasado. Lo que me salvó a mí, que no tenía mucho que decir. Para tocar había que estudiar, por eso empecé a cantar y a escribir. Ojo que puedo colgarme una guitarra y con un cable tocar el blues y el rock. Sin ser amable tengo mucho que aprender, es verdad, pero puedo enseñar a más de dos. ¿Cuántos músicos actuales hay que no escuchan ni discos fundamentales? Ay, ay, ay, se les nota aunque toquen un millón de notas, un millón de notas. Tengo respeto a los demás, desde sevillanas al rap. Pero vi tantas veces el Spinal Tap en el cine. Drogas más de una vez y volví cuando estuve mejor. No me importa pedir por favor o pedir perdón, pero por amor. Porque para comer y dormir prefiero rebuscármela que lamerle la suela a la abuela del empleado de una disquera. Si no sabes lo que es.